tardes a todos, muchas gracias a Ignacio y a la Universidad Internacional de Andalucía que ha hecho posible que yo esté aquí durante los tres con la idea de dar, de hacer una especie de exposición, espero que no demasiado confusa ni caótica, sobre algunas experiencias que he tenido vinculadas con el tema de la reunión y sobre algunos puntos de vista acerca de los cuales no estoy muy seguro, pero que espero que contribuyan al debate o por lo menos a la conversación. Cuando Ignacio me extendió la invitación por correo electrónico justamente y me mencionó el tema es un poco amplio, un poco vago, como todos ustedes saben, pero hizo que contestara yo casi de inmediato, afirmativamente, el hecho de que dejara abierta la posibilidad sobre un después, ¿no? El desarrollo del después, después de esto que vendrá, etc. ¿No? Para mí es una incógnita muy cierta, yo no sé lo que vendrá después, y en la medida que no sé cómo va a salir esta historia, eso fue como el hecho principal, el punto que hizo decidirme casi de inmediato a estar aquí hablando, porque sobre todas las cosas a veces me interesa hablar acerca de lo que no sé en comparación de las cosas sobre las que estoy más o menos seguro, ¿no? Yo quisiera comenzar mi exposición mencionando una conversación que tuve hace cosa de una semana, 10 días, con un amigo bastante más joven que yo, escritor. Escritor, no escritor convencional, en el sentido que escriba únicamente literatura, sino que como buena parte de la generación que tiene aproximadamente 25, 30 años, es un escritor que también hace cine, y él se considera antes cineasta que escritor, ¿verdad? Pese a lo cual, la literatura, la poesía, la traducción es una de sus preocupaciones principales. Estábamos conversando así de cualquier cosa cuando en un momento me pregunta cómo yo había escrito mis libros, los primeros libros, ¿no? ¿Cómo, qué usaba yo para escribir? No solamente en computadora, sino cómo había escrito las primeras novelas. Entonces le dije que las dos primeras novelas que escribí, las escribí en máquina, ¿no? Máquina de escribir. Y él estaba completamente desubicado, sabía, conocía lo que era una máquina de escribir, pero era inconcebible para él pensar, pues esto creo que se vincula con lo que se hablaba ayer respecto de esa especie de situación técnica límite a la que nos enfrentamos quienes venimos de una experiencia de la intermediación mecánica de la, de la experiencia de la intermediación mecánica de la máquina de escribir, si no estoy para escribir. Entonces yo le empecé a describir la máquina que utilizaba porque lo veía tan curioso y tan ansioso por esos objetos que él nunca había visto en estanterías o en quizás casi en el museo, etc., que me di cuenta, advertí que yo estaba como desarrollando una especie de relato que era una visita, una especie de visión retrospectiva, una reconstrucción de mi propia memoria, pero que también me transformaba como un recorrido de tipo técnico, ¿no? Porque verdaderamente yo creo que quizás yo y alguno de ustedes han pasado por ese proceso que va de las máquinas de escribir, quizás un poco vetustas, que quedaban en la familia, uno sabía muy bien de dónde habían venido, pero no se usaban nunca, ¿no? Esas que tenías que meter mucho dinero para que el molde, el tipo de letra pegara en el rodillo, después máquinas portátiles, después terminé escribiendo la bochita de la máquina eléctrica IBM, que era una especie de tanque Sherman de escritorio, y que a mí, cuando uno apretaba una tecla, la bochita inmediatamente cambiaba de lugar con una especie de bola mágica que pegaba en el rodillo y después inclinaba la pasta. Las máquinas de última generación, las máquinas electrónicas, que eran como el Margarita, no sé si ustedes recuerdan ese tipo de máquinas. Bueno, era, parece como una especie de ficción, ¿verdad? Pero es absolutamente cierto. paso siguiente a la máquina IBM Bollita o Bollita fue la margarita, que era como una especie de plato en forma de, con forma de círculo, y tenía pétalos de plástico muy pegados entre sí, que formaban un círculo, o sea, un arco, digamos, de 360 grados. En el extremo de cada pétalo había un tipo, una letra, un número, un signo. Entonces, tú apretabas la tecla, entonces esa margarita giraba muy, muy rápidamente e imprimía el tipo. Bueno, este amigo estaba completamente sorprendido y desconcertado frente a este relato tan rudimentario de la escritura. En fin, después, por supuesto, terminamos hablando de otras cosas, pero eso me hizo pensar también en el vínculo que uno tiene con la escritura en computadora, la escritura más habitual que uno realiza, ¿no? Y cómo la escritura en computadora, ya sea para escribir textos de ficción o de cualquier tipo, o para escribir correos electrónicos y una serie de cosas, notas, etc., ha reemplazado casi de manera excluyente a la escritura a mano, cuando, pese a todo, es la escritura en computadora, con un procesador de palabras, lo que no se parece a la escritura a mano, ¿verdad? Porque antes, existiendo o usando la máquina de escribir, la máquina se dirigía con un mediador un poco demasiado exigente entre escritura y deliberación, digamos, escritura y decisión, escritura y mano, escritura y conocimiento, ¿no? Y debo decir también que el recuerdo que yo tengo de haber hecho el paso entre la máquina de escribir y la escritura en computadora también significó un desbarajuste y una adaptación y un cambio en un estilo de escritura. Para mí fue muy fuerte el hecho de enfrentarme a la naturaleza titilante y, por lo tanto, un poco flotante, un poco material, digamos, de la escritura en pantalla. Y me parece que esa especie de sorpresa y de desconcierto tuvo como efecto seductor, y efecto que, junto con otras vicisitudes y decisiones personales, hizo que intentara seguir un poco más, digamos, intentara seguir escribiendo, pese a que todo estaba para que dejara de escribir, ¿no? Entonces, esa especie de magia, de juego, de lugar un poco indecidible, en el que desde mi punto de vista, que es completamente personal y discutible, por lo tanto, pero ese lugar indecidible en el que el texto se manifiesta cuando está asomado por una pantalla, a mí me hizo creer más de alguna manera en lo que escribo, y en la naturaleza un poco alimenticia de las palabras y de los relatos, ¿no? Entonces, esa idea a mí me parece que es fundamental para tratar de aproximarse a la naturaleza un poco escriba y tan inmaterial de las palabras, ¿no? Y eso de alguna manera fue con meditaciones, cosas en el medio, episodios y reflexiones que me dieron el paso, es de alguna manera lo que me ha incitado a tener una especie de blog, ¿no? Yo lo llamo blog por una cuestión de economía así descriptiva, que en realidad es una página, pero me aprovecho de las plantillas de blog de WordPress, porque ya están prediseñadas, no requieren mucho trabajo técnico y son gratuitas, ¿no? Pero no pongo información personal, no pongo información sobre lecturas, o sea, no hago de esta página un canal de información o de promoción, sino que únicamente pongo textos propios que tienen que ver con ensayos, comentarios, fragmentos, pongo los finales de las novelas, por ejemplo. Y a mí es un espacio que, si bien no alimento todo el tiempo con comentarios cotidianos, opiniones como hacen otros gobiernos, yo lo consigo de otra manera, más bien lo consigo como un espacio de publicación alternativa, ¿no? Un punto en el cual, como si fuera un objeto que me sirve a mí para ser un editor de mí mismo, ¿verdad? Poder hacer cortes transversales, cortes de arriba, abajo, hacia los costados, poder revivir textos que ya sea porque estén inéditos o porque están editados, tienen una naturaleza diferente. O son inaccesibles y son accesibles de otra manera para quien lo pueda o quiera leer en su versión impresa, ¿no? Entonces, esa condición un poco arbitraria, pero también un poco flotante que tienen esos textos, para mí es completamente, ¿cómo decirlo?, como subyugante en un punto, ¿no? Porque me permite tener la ilusión de participar, de incidir, poniendo la palabra incidir un montón de comillas, por supuesto, de incidir en una esfera imaginaria que yo no sé muy bien a dónde reside, a quiénes pertenece, pero tampoco, y tampoco sé muy bien cómo terminará, cómo seguirá, ¿verdad? Creo que parte de esta seducción que para muchos, o por lo menos para mí, tiene los formatos digitales en este, de esta naturaleza, de naturaleza. Pero creo que la cuestión del libro ya formateado, el libro electrónico ya formateado y ya como texto cerrado, que es prácticamente inviolable, pero tienes que lo compras o lo abres, como un PDF, por ejemplo, que lo compras, que lo tienes y lo en realidad estás, lo tienes en la pantalla y uno está viendo el sucedáneo del libro, ¿no? Pero la naturaleza completamente absolutamente amenazada del texto, que no está, que está como en línea, digamos, que se puede modificar en cualquier momento, es para mí mucho más inspiradora. Es inspiradora, no sé muy bien por qué, yo puedo tener únicamente, puedo proponer únicamente metáforas respecto a ese tipo de inspiración, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, hay un ensayo muy interesante de Rancière, que se llama La imagen pensativa, ¿no? Está en el espectador emancipado. Es un ensayo sobre la fotografía donde Rancière utiliza una metáfora que a lo mejor no es completamente trasladable al tema, a esta cuestión de la escritura y de la escritura en pantalla, ¿no? Pero a mí me parece como muy iluminadora, muy inspirativa. Él habla de la imagen pensativa, ¿no? La imagen pensativa sería esa fotografía que vemos, que observamos, ya olvidados o sin tener en cuenta la intencionalidad del fotógrafo, el mensaje o lo que el fotógrafo quería transmitir. Entonces ya leemos, digamos, la miramos de una manera completamente ajena a las intenciones del fotógrafo, pero creándoles, asignándoles un sentido que radica en la superficie de la imagen, pero que está como por fuera del sentido más social, del mensaje más admitido que ha tenido esta fotografía en su circulación previa y anterior, ¿no? Entonces, tomando un poco arbitrariamente esta idea de imagen pensativa, yo podría decir que para mí lo más intrigante de este tema es esa presencia, de alguna manera esa presencia pensativa que para mí tiene la propia escritura cuando la veo en la pantalla, cuando la veo en la pantalla de mi procesador o cuando la veo en la pantalla cuando estoy conectado a internet, ¿no? Digo, presencia pensativa en la medida que es, de alguna manera, es una conformación, una secuencia de palabras que deriva de una intencionalidad, pero cuya naturaleza a mí me resulta muy intrigante en la medida que tiene como un carácter mortecino, en el sentido de que yo tengo la idea de que están los libros impresos guardados en bibliotecas, en nuestras bibliotecas, en los lugares públicos, están los libros perdidos. De todo lo que se ha escrito, siempre nosotros podemos alcanzar a leer una mínima parte. De la mínima parte que hemos leído, una muy mínima parte de eso son los libros que amamos, que apreciamos, ¿no? Entonces, uno se pone a pensar la cantidad de libros que se han escrito y que están dormidos, que ya se han muerto, que no se han reeditado, etc., ¿no? Y son escrituras que están ahí como guardadas, ¿no? Y me gusta pensar a veces en la escritura del internet, que está ahí como siempre a mano, pero no sabes lo bien que está a mano, está como en línea, como dormida, como si fuera una presencia así medio muerta, medio inconsciente, pero que por esas paradojas de la vida digital, digamos, nunca sufre el paso del tiempo, ¿no? Los libros envejecen, el papel se va adquiriendo algún color especial, se van poniendo pelincosos, se deterioran, en fin, todos sabemos lo que pasa con los libros viejos, ¿no? En cambio, este mundo, el mundo digital, digamos, te da la oportunidad, o a lo mejor es una venganza de la literatura, de decirte, siempre eso se va a mantener más o menos fresco. Claro, se van modificando los tipos de letras que se usan en internet para escribir cierto tipo de texto, se van modificando los diagramas, etc. Pero ese carácter inmortal, digamos, ¿no? Esa inmortalidad un poco ambigua que tiene la literatura en internet, para mí es completamente intrigante, pero también es completamente inspirador, ¿no? Es como si te ofreciera la posibilidad de renunciar a todo, de escribir para nada y para todo el mundo. Y después, ¿qué más? Hasta ahora he hablado de las experiencias. Ahora querría hablar de los puntos de vista, pero aún no voy a entender mucho más. A ver cómo puedo hilar, entre comillas, lo que dije hasta ahora, que era absolutamente personal, con lo siguiente, que es también absolutamente personal, pero que tiene que ver con cosas más comunes, ¿no? En Estados Unidos hay un debate bien interesante en el campo de las ciencias humanas que tiene que ver con algo denominado humanidades digitales, ¿no? Humanidades digitales sería como una especie de tendencia o tipo, forma de producción del saber que consiste en algunos profesores, académicos, teóricos, cientistas sociales, críticos, filósofos, escritores, antropólogos, historiadores, han advertido que gracias a los instrumentos digitales pueden producir un tipo de texto que no tiene una relación tan pacífica con la categoría de autor como cuando dependía exclusivamente del formato del libro. A través de comentarios comunes, se puede escribir a cuatro manos, a seis manos, a distancia. Entonces eso genera como una especie de híbrido textual que está también montado sobre esa zona de invisibilidad académica disciplinaria donde las fronteras entre historia, por ejemplo, antropología, crítica literaria, filosofía, etc., ya son un poco borrosas, ¿no? Entonces construyen textos que en primer lugar difícilmente son fijos, o sea, nunca quedan como fijados para siempre, digamos, nunca están concluidos. Pero no es que nunca estén concluidos porque siempre hay algo más al final, sino porque siempre hay cosas en el medio, a través de notas, párrafos agregados, cosas que se le agregan a los costados, etc. Entonces, son textos, uno no podría decir que no son textos, pero a la vez que no tienen un autor definido, y cuya naturaleza es muy inestable, digamos, es muy inestable. Entonces, yo pensando cómo se podría trasladar esta forma de escribir, esta tendencia a la literatura, pensando, no lo pensé mucho, pero de inmediato me pareció que cualquier opción de traslado, traducción, en términos de equivalencia, estaba condenado al fracaso o a la previsibilidad extrema, a cosas miméticas, ¿no? Me resultaría difícil pensar en términos de cosas interesantes que no se haya hecho antes a través de otros medios, un relato escrito por muchas personas a través de internet. Me parece que la literatura, inmediatamente eso adquiriría en un sentido lúdico, desde el punto de vista que un poco lo enlazaría con la experiencia que ya se dan por la presencia del pasado en la literatura. Pero en este sentido pienso que si yo tratara de buscar algún ejemplo de implicación, algún ejemplo dentro de la literatura de implicación con estos formatos digitales, con internet y con la condición tan variabile di modo di vista de los materiales dentro de la historia, si yo tuviera que encontrar algo, yo tendría el ejemplo, por ejemplo, de un relato de Agustín Fernández Mayo, incluido en el último libro, creo que es el último, si no me equivoco, un libro que escribió el año pasado, el suyo, llamado El Hacedor de Mujer, ¿no? Ahí es un libro que tiene una forma muy particular, ustedes deben saber la historia de este libro, la historia seguramente más conocida. La historia surgía a partir de la publicación del libro que del libro mismo, ¿no? Estaba generando un juicio que todavía no se resolvió, de un tiro, un juicio de María Cobama, la viuda de Borges, no sé si tanto por plagio como por usurpación, ¿no? Por usurpación del título, usurpación de algo, usurpación de seguramente usurpación de capital simbólico, o sea, no creo que sea una figura jurídica muy precisa, ¿no? Hay un relato ahí donde Agustín Fernández Mayo relata un viaje, es un relato de viaje, ¿no? Agustín se propone visitar físicamente un lugar en Estados Unidos, en Nueva Jersey, Pasay, que es un lugar sobre el cual escribió Robert Smithson en 1964, creo, aproximadamente esos años. Robert Smithson era un artista conceptual, fotógrafo, cineasta, etc., ensayista, y escribió un ensayo titulado Los Monumentos de Pasay. Pasay es un río, es una zona ahora muy, donde vive mucho cuidado, pero eso no importa. Es un lugar, es un ensayo muy interesante y en su momento generó, fue como una especie de hito en la reflexión sobre el arte en general y sobre el vínculo que tenemos nosotros los artistas con la naturaleza, pero especialmente con la modificación de la naturaleza, ¿no? Un tema sobre el que Smithson trabajó y reflexionó mucho. Agustín el punto está en que en este ensayo Agustín no visita Pasay personalmente, sino que nos relata un recorrido que él hace a través de Google Maps. Él abre Google Maps y empieza a viajar como describe Smithson, que caminó y fue en autobús cuando fue a visitar este puente sobre el río Pasay y vio una serie de obras en construcción, porque estaban haciendo una serie de obras de infraestructura, con máquinas muy grandes, con desvíos de agua, con canalizaciones, movimientos de terreno, etc. Smithson llamó a este paisaje en ruinas y en modificación los monumentos de Pasay, porque decía que desde su punto de vista no había mucha diferencia entre los monumentos clásicos, los monumentos arqueológicos romanos y estos monumentos nuevos, como si que estaban ahí dormidos porque era un sábado a la tarde o un domingo, estaban completamente inertes, incorporados al paisaje, y dice en ese ensayo que no hay mucha diferencia entre la monumentalidad clásica de los edificios de la antigüedad y este paisaje que ofrecía el pasaje, este pueblo, etc. Entonces, Agustín lo que hace es viajar, seguir el camino de Smithson a través de Google Maps. Y incorpora en el relato las fotos de Smithson, originalmente publicadas en el ensayo, y las capturas de su propia pantalla cuando está avanzando por la zona del Pasay a través de Internet. Y mientras tanto, relata el viaje de Smithson y relata su propio viaje a través de la pantalla. Discrimina entre lo que ve, lo que la pantalla le indica, pasa del mapa a imagen visual, describe los camiones que se atraviesan, etc. Hace un rato extraje de manera un poco precaria de internet algunas páginas que solamente de manera ilustrativa las abro para que se puedan dar una idea de la formulación, del formato de esta operación de Fernández Mayo, ¿no? Bueno, lamentablemente no abre, pero ahí está. Esta más o menos, esta es la diagramación, digamos, ¿no? La imagen del ensayo impreso de este relato de Fernández Mayo. Ustedes ven cómo se intercalan las imágenes aéreas de... ¿Perdón? ¿Qué pasó? No, que por eso ha sido... No se ve, sí. Estoy intentando mejorar. Okay. Quizás si abro más. Bueno. Quizás no es tan importante. Tratamos de hablar con el otro. Claro, sí. Era como un ejemplo nomás, ¿no? Pero se pueden imaginar, hay fotos de tránsito, como cuando uno opta en Google por ver el tránsito callejero, entonces hay como una imagen muy nítida de los autos pasando, de los semáforos y las fachadas de las casas, las calles. Y después hay fotos aéreas, está el puente de Pasay, y también están las fotos. Por no poder mostrar, están las fotos originales del ensayo de Smithson. Entonces, lo que me interesaba describir es esta operación de Fernández Mayo, en el cual me parece que los materiales, siendo de origen, digamos, diverso, heterogéneo, tienen un mismo estatuto según la lógica del texto. Tenemos por un lado un referente, que es el ensayo original, el Smithson, tenemos por otro lado Google, que es como una herramienta, pero es no solamente herramienta dentro del texto, sino que también es un nivel de lenguaje, porque está reproducido ahí y el narrador interactúa, digamos, dialoga, construye la fantasía del relato, construye ficción, o una especie de ficción, digamos, narrativa, una ficción intelectual, a partir de las señales y las diferencias, los detalles que encuentra en Google Maps comparados con el referente de Smithson y la realidad. Ahora sí, era el segundo. Pues nada. Pues es esto, sí. Sencillamente ven como las fotografías tienen... sería interesante pensar, reflexionar sobre el papel de la fotografía acá, en el sentido de que si bien son materiales heterogéneos y el tipo de material que decide usar Fernández Mayo es un tipo de material muy, ¿cómo decirlo?, novedoso, entre comillas, ¿no? Porque pone diferentes fuentes de como fuentes de referentes de distinta naturaleza. De todas maneras, la colocación de las imágenes es una colocación un poco tradicional, en el sentido que tienen una colocación meramente ilustrativa, ¿no? Esta, por ejemplo, es una de las fotos de las que se sirve de Fernández Mayo, que pertenece al ensayo original de Smithson, ¿no? Y él también intercala, pone fragmentos del ensayo, etcétera, etcétera. Esto me lleva a pensar, pasando rápidamente por, concluyendo acá con Fernández Mayo, no quisiera hablar mucho más, me lleva a pensar en otra cosa que tiene que ver con improvisación, ¿no? Con la idea de improvisación como motor, entre comillas, como motor un poco ambiguo, pero a veces muy potente, que favorece, que impulsa la escritura ficción. Me parece que la palabra improvisación en literatura es una palabra muy complicada, quizás es más sencilla en arte de representación, más sencilla en el papel, pero me parece que la naturaleza un poco inestable, un poco evasiva en cuanto a la materialidad, hace que muchas veces nos enfrentemos a la pantalla, a lo que estamos escribiendo, con una suerte de impunidad y de preocupación, porque de alguna manera la reversibilidad de todo lo que hacemos hace que estemos volcados más al campo de la improvisación, al campo de la incógnita sobre lo que va a salir después, que al campo de los hechos materiales. Bueno, yo creo que esto es todo y disculpen como el desorden. Gracias.